la letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos, tan can pan te con boreal chimenea piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la puesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu tucu tu, tucu tu cata. Los momentos más culminantes de cualquier acontecimiento podrán ser conservados para siempre no solo en la memoria, sino en una forma más real si se graban en discos. Estudios de grabaciones Sondor. 18 de julio 1194. Teléfono 9-26-70. Sondor, Sondor. El disco de diaria batalla. El disco que nunca se raya. Sondor, el disco mejor. Sondor, el disco mejor. Hable a sus relaciones por medio de un disco fonopostal. Grábenlo en los estudios Sondor. 18 de julio 1194. Teléfono 9-26-70. Equipos sonoros Filco Sondor, de alta calidad para fiestas, reuniones, conferencias, remates, etc. Enrique Abal y compañía, 18 de julio 2089, teléfono 47006. Por solo un peso podrá grabar un disco en estos amplios estudios diseñados especialmente para realizar grabaciones de alta calidad. Infórmese por el teléfono 9-26-70. La nación no se ha detenido en su progreso. Marcha y continuará marchando hacia su destino, que es bello porque es libre y que es sólido porque se asienta sobre varias normas restrictivas. Pero tenemos ya serias dificultades que sortear, y es muy posible que los contratiempos se tornen más frecuentes en el porvenir, pues no formamos un islote indemne a los males que se han desatado en otros continentes. No obstante, confío en que todo se ha de salvar sin quebrantar nuestras energías vitales, y si llegan las horas de prueba, nadie querrá rehusar su concurso, porque no cabe el egoísmo ante las vicisitudes que nos comprometen por igual a gobernantes y gobernados. Estamos grabando con ambas máquinas a la vez, la máquina de cristal y la máquina de magnético. La máquina de cristal tiene una resistencia en serie con el pickup grabador de 50 mil ohmios con un condensador de 004 en paralelo. Es el día 4 de mayo de 1944 y doy por terminada la audición. Ya empezó la grabación. En el maravilloso día 3 de septiembre de 1946, en un día memorable que llegaron las cabezas H5, haremos una gran comparación. Veremos qué diferencia hay entre una grabación realizada por la H5

Antología Oral de los Poemas de Manuel de Castro. Interpretaciones por Isaura de Ávila. A continuación, se leerá el poema del libro Retorno. Temprana mi orfandad, cuánta ternura guardé medroso en contenido cauce, por donde vuelca signos de amargura el pendón melancólico del sauce. Tuve a la vida por madrastra, y era niñez y adolescencia desvalida, corazón sin refugio en primavera, y alma creciendo suave y aterida. ¿Dónde está mi mañana, el rojo a besos? Cercana juventud enardecida y oblicuo sol dorando mis regresos. ¡Ay del amor cuya fragancia llevo de la boca frutal recién mordida! Abismática miel mi sed abrevo en hondo beso y lengua compartida. Conservo del amor enamorado secreta pena y tono de lejía. Detrás de la persiana, respaldado, si una voz me llamase, volvería. Su nombre guardo por recato. Quiero como una disciplina mi llanto que discurra su nombre en mi venero, nunca sabiendo que la quise tanto. Gusté del vino bajo verde parra, y cada bodegón fue mi querencia. Levanto aún la rebosante jarra, orgullo de mi antigua vinolencia. Sin monedas ni alforja fui viajero, hacia la mar se abrieron mis esclusas, a flor de labio y un cortejo flotante de medusas. Me abrí de capa en redondel de oro, en seda y a la mar, toros toreando. De repetida muerte mi decoro, limpio de bestia y polvo fui quedando. Fieles amigos me rodearon, tuve percusión de campana en cada amigo. Si alguna noche descarriado anduve, culpo a la luna que se fue conmigo. Triste y alegre y bonachón, y sabio a mi manera de entender las cosas, proclamé una sonrisa en cada labio, venciendo espinas me colmé de rosas. Cuántas veces me vi alicaído, ensangrentado y roto, sin crucero, como un espantapájaros vestido, supe ocultar la luna en mi sombrero. Sobre el oficio de vivir, mantuve decoración de sueños y romance, un reversible mundo que retuve en la palabra de inefable alcance. Mas no reniego de avatares, sino en la raíz del sueño apuntalado, evanescente sueño mi destino, llevo llagas celeste en un costado. Hice del arte mi pasión primera, bride imponiendo a tumultuoso verbo, decantada prosodia y verdadera, si a postrera sentencia me reservo. Y cuando ardieron los fragantes leños, y áurea ceniza sucedió a la llama, yo levanté mi fábrica de sueños, y fue la nube mi última proclama. Aquí empieza el descanso, en mi conciencia en el almanaque, junto a mi nombre y cargo en la planilla, aquí empieza el descanso, 2 semanas. Debo apurarme porque hay tantas cosas. Recuperar el mar, eso primero. Recuperar el mar desde una altura y allá toda la vida en cuatro olas, gigantescas y tristes como sueños. Mirar el cielo estéril y encontrarlo cambiado. Hallar que el horizonte se acercó 20 metros, que el césped hace un año era más verde, y aguardar con paciencia, escuchando los grillos, el apagón tranquilo de la luna. Me desperezo, grito, poca cosa. Qué poca cosa soy sobre la arena. La mañana se fue, se va la tarde, la caída del sol me desanima, sin embargo respiro, sin embargo qué apretujón de ocio a plazo fijo. Pero nadie se asusta, nadie quiere pensar que se ha nacido para esto, pensar que alcanza y sobra con los pinos y la mujer y el libro y el crepúsculo. Una noche cualquiera acaba todo, una mañana exacta, 6:15, suena el despertador como sonaba en el resto del año, un alarido. Aquí empieza el trabajo, en mi cabeza y en el almanaque, junto a mi nombre y cargo en la planilla. Aquí empieza el trabajo, mansamente, son 50 semanas. Estoy aquí, sentado ante mi mesa, aquí, entre estos objetos que llamo mis cosas y que en el espacio continúan mi delgado tiempo. Estoy aquí, inmóvil, esperando la muerte como un condenado, sufriendo mi conciencia como una pesadilla, como si todo este extraño sueño no me perteneciera. Estoy aquí, junto a este miedo ancestral, sintiendo el dolor hombre por hombre, mientras una dura batalla se libra por nuestra eternidad. Estoy aquí, atento al rumor que se despliega en el aire, tratando inútilmente de comprender cuándo llegará el momento en que se queme y desintegre toda nuestra verdad. Estoy aquí, frente a mis libros, palpando en ellos la angustia, sabiendo que no podremos escribir una letra, que no podremos engendrar una gota más de sangre, que mañana no habrá tal vez más sitio, ni para la vida, ni para la muerte, y que todo cesará ya para siempre. Entonces fue que cayó. No como un pájaro que trae la levedad del cielo, sino como un rayo de terribles designios. Era de noche, y a lo largo y ancho de la tierra se amaba aún, y aún existían lágrimas y tiempo y esperanza. De pronto, todo quedó vacío, como una sombra destruida, como algo que no era sal, ni agua, ni memoria de mineral siquiera. Así cayó la bomba desde lo alto de las nubes, como si viniera del tiempo mismo a destruir el tiempo. Y luego fueron tantas que la nada ya no podía contenerlas. Nadie tuvo asombro, ni la misma materia tuvo tiempo de mutar las formas. Temblaba la tierra y los mares crecían sus orillas. Pronto todo estuvo en el aire, nubes de polvo, siglos de existencia, todo hacia arriba, arrojado al espacio como un humo indescifrable, como si la inteligencia obstinada empujara hacia la eternidad lo que ya no podía ser eterno. Vida, espíritu, alma de cosas infinitas, ciudades que fueron, paisajes que la lluvia adormeciera, canto del ruiseñor, extraña ternura del color y la forma, estrellas que en lo alto contemplara la pupila. ¿A dónde? ¿A dónde? Es que la noche es solo un largo lamento entre la inmensa nada. el océano una gigantesca lengua negra, y sus olas de plomo derretido caen como fantasmas sobre los continentes desolados. Es que el sol alumbra un desierto de negros alambres retorcidos, y cada nueva aurora no tiene ya pájaros que la anuncien ni la llamen. El viento silba y empuja un sucio polvo helado. Quiero aquí ver la huella de un hombre, quiero aquí ver la sombra de una vida que sucede y pasa. No hay nada, es que no hay nadie. El silencio se ha incrustado en la piedra, y solo el viento y el océano hacen presente la soledad sobre la tierra calcinada. Qué triste, qué infinito es el polvo con esa sensación de venir de tan lejos, como si desde el fondo de los siglos aguardara para cubrirlo todo. Qué triste el polvo recorriendo en vano la tierra ya vacía, entre las ruinas de montañas y ciudades confundidas. ¿Recuerdas el verano del caracol sin prisa, cuando ensayaba un tímido saludo y olvidaba su humilde caparazón? ¿Qué fue del caracol? ¿Qué fue de aquella hoja donde su lengua húmeda dejara una huella plateada y trémula? ¿Qué fue de la tierra de estiércol y humedades, donde la pequeña lombriz elaboraba su materia hilo por hilo, hasta anudar su existencia, sus galerías secretas, su delicado animal de húmeda sombra? ¿Qué fue de los metales, donde asomó nuestra experiencia de arquitectos sutiles? ¿Qué fue de nuestros hombres, de nuestras casas, de nuestras esperanzas en el cieno de especies deshojadas? ¿Qué fue de aquellos árboles, altos y hermosos en el tiempo? Solo queda esta furia vacía, estas piedras ya muertas, estas piedras que no son piedras, ni despojos de piedras, ni semejanza de aquello que fue piedra, sino algo que el polvo desconoce, inútil y triste para siempre, vacío para siempre. ¿Qué tiene que ver este cielo negro con aquellos valles de ordenados labradíos? ¿Qué son estas estrellas desgarradas, esparciéndose entre un viento de mutiladas manos? ¿Qué decir del agua que no corre, que yace como un cadáver de algo que fue río, que fue fuente, que fue materia que todavía cantaba? Es que todo ha muerto, todo tiene un vacío adentro, una informe, derruida existencia. Hierros, minerales oscuros, malezas, aguas, rocas, tierra, carne palpitante, aire con aquel azul de cielo. Nada existirá jamás, porque tampoco habrá labio que pronuncie su nombre, ni inteligencia que cree nueva forma. El olvido, el silencio, toda la muerte se ha esparcido en la tierra, y solo el cielo negro, estrellas ensombrecidas vienen desde lo lejos, vacías de misterio. El tiempo ya ha dejado de existir. Si nadie muere, ¿a qué la cuenta interminable? Dios ha dejado de existir. Ya nadie necesita su bondad y su justicia. Y el amor, sueño sobre sueño, espíritu que levanta su canción infinita, ¿a dónde? ¿A dónde? Ni el amor, ni Dios, ni el tiempo, ni circunstancia alguna, ni sol que saludar la altiva sangre. Todo un espacio sin número, una materia que ignora ya sus átomos, un espacio inútil, sin dolor y sin prisa, sin muerte ya, sin eternidad siquiera, ceniza para siempre, olvido para siempre, nada para siempre. Pelearon los montes, los arroyos y los cerros. Se alzaron hasta las piedras en una redondez de boleadoras. Pero nada entró más hondo en las batallas. Nada fue más lejos en la ganada paz que la tacuara. Esperando a los potros y los gauchos, maduró varios siglos la tacuara. Ahí estaba, de a pie, pronta a ayudarnos. Y el gaucho, al darle cuja, la hizo lanza. Cuando se habló de destronar virreyes, la tierra puso un tacuaral en marcha. Tacuaral de a caballo, hacia la historia. Palo a pique de gesta de una raza. Gastó una vida apuntalando cielo. Se le fue otra en enhebrar hazañas y echó hasta tres colmillos. Con el tiempo ganó perdiendo dos. Se hizo picano. Cambió de oficio, pero no de suerte. Apuntaló techumbres y distancias. Cansada de hacer surcos en la carne, dio una mano en los surcos de las chacras. Fue hasta las barbas del maíz peleando. Y aunque jamás se sofrenó ante nada, tembló frente al tesoro de las melgas defendido a cuchillo por las charas. Ya poco anduvo apuntalando cielos. El surco amansó mucho a la tacuara y andaba hasta de más con pertigueros nacidos en la huella y de otra raza. Se marchó con el último franquero que acunó un sol herido entre las guampas y la borraron los ferrocarriles con el gringo cachito que pitaba. Hoy, cada nudo suyo es un recuerdo. No tendrán muchos nudos las tacuaras, pero con pocos nudos se hace historia donde con pocas chuzas se hizo patria. La patria era muy gurisa cuando nació Santos Nieto. Hijo del fuego y la sangre. Una mañana de aquellas en que al frente de 100 lanzas el sol coronó la sierra, lo hallaron guacho entre el humo de un incendio de tapeta. Alguien arrimó el caballo, sofrenó y echó pie a tierra. En eso, por la hondonada la cerrazón traicionera revienta en fusilerías enemigas. Por la cuesta sube un tronar de tambores y un frío de bayonetas. Un clarín toca a dihueso. Los lanceros se descuelgan de la cumbre de los cerros desparramando las piedras y al frente de aquella carga, remolinos de melena donde el brillo del coraje muerde al viento en las paletas, va una lanza en prodigiosos horizontes de fiereza y un gurí recién nacido sobre el pecho de la gesta. Pila de sangre bendita lo bautizó Santos Niebla. Por la niebla de la historia, la cerrazón de la tierra y el polvo de aquella carga donde lo besó una estrella, creció por casualidad como un yuyo entre las piedras. Le pusieron de tutor para que no se torciera una caña de tacuara con una moharra nueva. Para no perderle afición, la usaba de dos maneras. Con medio clavo en la paz, con media luna en la guerra. Así lo vieron los años, porque la historia fue ciega. Los muros de Paysandú sintieron entre sus grietas caliente río de sangre del pecho de Santos Niebla, porque él nunca negó fuego cuando lloró la bandera. Bastaba que algún clarín cacareara por la sierra para que el monte o el río o el pajonal lo parieran vertical de patriotismo u horizontal de fiereza estuvo donde estuvieron todos los de la leyenda. Desde aquella madrugada que le dio nombre y estrella hasta la última carga de la última revuelta, y entonces fue su tacuara madrugadora de huellas, índice de soledad por las llanuras inmensas, esquinero del silbido con que alambraba su ausencia picaneando un gran cansancio con escarcha en la melena. Tantas lunas peregrinas le blanquearon la crinera que al final, siendo un patriarca con historia y sin querencia, más que nunca le cuadraba su nombre de Santos Niebla, hasta cortar su tacuara, hacerse un bastón con ella. Si aquella caña sostuvo todo el honor de la tierra, ¿cómo no le iba a aguantar el peso de su miseria? Estaba ya muy viejito cuando se vino para el pueblo y vio cansando una changa rodilluda de aguatero para ir manteniendo el hambre sin desprestigiar su invierno. Jamás pidió una limosna. El reumatismo en los huesos lo traía barranca abajo y una estiba de años muertos le iban doblando la espalda sobre un pozo de silencio. Fue entonces que oyó mentar que dan pensión a los viejos. ¿Cómo? La patria no olvida, es buena, tiene en el pecho sentimiento para sus hijos. ¡Qué cosa linda para un sueño! Y en sus ojos dos auroras con rocío amanecieron. Fue a reclamar su pensión tembloroso de contento porque al fin llegaba el día de la justicia. Por eso le dijo al empleado: no crea que importan mucho los pesos. Me siento gurí, comprende. Aparte de ser tan viejo, para mí no es cuestión de plata. Lo que vale es el consuelo. Y entonces salió el empleado con cuestión de papeleo, que cédulo, credencial o partido de nacimiento, que había que ser oriental o gringo afincado al menos. Pero yo soy Santos Niebla. Fui servidor, fui carrero, rumbo que abrí con mi lanza, a Picana lo hice bueno. ¿Cómo? Si soy oriental, me dice, ¿con qué lo pruebo? Parece que oí un clarín por las fronteras del tiempo, porque surgió vertical la figura del lancero que siempre llevó crespón cuando se enlutaba el suelo. Yo tengo una credencial escrita a fierro en el pecho, dijo, y rajó su camisa mostrando por documentos seis bárbaros costurones que le cribaban el cuero. En un juzgado, el juez interroga al detenido. Pero como este es mudo, solo le responde musicalmente. Y así comienza el interrogatorio. Su nombre. Julián. ¿Y su apellido? Rodríguez Peña. ¿De dónde es usted? Buenos Aires. ¿Tiene alguna ocupación? Aragán. ¿Cómo empezó el asunto? Y obligo. Como siempre, una copa a usted, otra copa a él, y al final... Esta noche me emborracho. ¿El motivo del incidente cuál fue? Aquel tapado de armiño. ¿De quién era ese tapado? La morocha. En el parte figuran dos hombres que estaban con usted. ¿Quiénes eran? ¿El otro? El entrerriano. Quiere decir que usted peleó en patota. Mano a mano. ¿Cómo estaba el lugar de la pelea? A media luz. ¿Usted sabe lo que le pasó a su adversario? Sus ojos se cerraron. ¿Qué piensa hacer ahora? Fumando espero. ¿Qué es lo que espera? Noche triste. Ya lo creo que es bien triste. De esta noche no se olvidará jamás. ¿Sabe qué fecha soy? Así es, 9 de julio. ¿Qué frase ofensiva dijo para que lo atacara así de esa manera? Sucia. Y para terminar este enojoso asunto, ¿cómo ultimó a su adversario? La puñalada. Dale a la lonja, Moreno, que hay siempre en tu repicar canciones de los abuelos que no tienes que olvidar. Tucutucutá, tucutucatá. En la hora de la fiesta, como en horas de llorar, siempre cantaba el abuelo. Tucutucutú, tucutucatá. Dale a la lonja, Moreno, que hoy es día de bailar. Esas caderas morenas hoy se tienen que quebrar. Perlas en los dientes blancos, rojos ceibos para besar, cielos negros en los ojos, negra para enamorar. Dale a la lonja, Moreno, que hay siempre en tu repicar canciones de los abuelos que no tienes que olvidar. Tucutucutú, tucutucata. Lo parieron la estancia y la peona. Supo de su madre por un delantal que le secaba el llanto y la nariz. La estancia le quemó la niñez. Lo endureció de apuro en una escuela de galpones y trabajo. Pioncito puro en peine y el pelo como chuza.

mundo triste ha de quedar. No importa, dentro nuestro existe una verdad. El corazón contento va. Libertad es nuestra, por eso cantamos. Libertad gritamos, ah. Es triste, pero ya se acerca el fin. El rostro triste ha de quedar. No importa, dentro nuestro existe una verdad. El corazón contento va. Libertad es nuestra, por eso cantamos. Libertad gritamos, ah, ah, ah. Se acerca el fin, el rostro triste ha de quedar. No importa, dentro nuestro existe una verdad. El corazón contento va. Libertad es nuestra, por eso cantamos. Libertad gritamos, ah, ah, ah, ah. Llamado a cantar, y para eso tengo un mar de sonido en el caracol de mi canto. Hoy fui llamado a cantar a la libertad. Si otros quieren cantar, cantemos juntos. A veces, al final de una batalla no se sabe quién triunfó, o bien el vencedor parece derrotado. Cristo murió en la cruz, pero el cristianismo se transformó en la mayor fuerza espiritual del mundo. Galileo Galilei cedió ante la Inquisición, pero la Tierra continuó girando alrededor del Sol, y 4 siglos más tarde, un joven teniente anunció desde la estratosfera: ¡la Tierra es azul! Y ahora, una última palabra. La última palabra es la palabra del poeta. La última palabra es la que queda. La última palabra de Hamlet: el resto es silencio. La última palabra de Julio César: tú también, Brutus. La última palabra de Jesucristo: Padre mío, ¿por qué me abandonaste? La última palabra de Goethe: más luz. La última palabra de Prometeo: resisto. Este árbol que une sus ramas, íntimo, distinto, reservado en alma, denso, de estío definido, de latido de ahora se adelanta, muestra su persuasivo horario de ánimas, como si me avisara que vienen a llamarme de un camposanto, aunque aquí me defienda un campo-campo con otros si florece, que es campo-canto. Y este árbol también llama, la autoridad de su embriaguez compruebo, todo se vuelve más íntimo asunto, separo grados, nuevas diferencias que bautiza el placer. Yo no me olvido, y aunque después me ven desfigurado, no es cierto, voy por dentro, por fuera descansando y en un compás de espera caminando. Y cada vez más solo, sin ángeles, sin pascuas, cruzado de monólogos bajo este raro cielo, mientras la odiable muerte resta o suma, todo se vuelve aquí último asunto. La autoridad de su embriaguez confirmo, confirmo el árbol y su altura de ojos, y la joya subiendo a la mirada sostiene un cáliz, se entreabre y se ve el pecho de una flor, vertiginoso, verde, con otra flor parece, parece la esperanza, halagada por la locura. La princesa ha gozado 6 veces ayer noche. Su hermana se va a casar, casar, casar, con noble muy bien, muy fin, muy put. Rey, cacao, montañate, estrella, cine. Entran todos muy felices, lises, lises. Pero los hijos machos se los haremos nosotros en los lechos de fuego de la revolución. No tendrán ojos para leer los despachos del corresponsal florido. ¡Stop! Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu.